Y siempre una gran discusión que tuvimos con los distintos concesionarios de los comedores era la oferta de alimentos. ¿Tá? La oferta, acá también existe la ley de, hay una ley de merienda saludable en los centros escolares, donde hay todo unos lineamientos en el qué perfil nutricional tienen que tener los alimentos para ser ofrecidos en estos centros. Pero bueno, no hay fiscalización. Entonces la ley marca un montón de cosas, pero nadie las fiscaliza. Y con esta ley de etiquetado frontal pasa lo mismo. No hay fiscalización. Así que bueno, desde la oferta que quise impulsar ahí en el colegio, esta me pareció una herramienta muy útil. Te voy a hablar desde lo personal. Este decreto fue bastante manoseado, porque involucra a varios actores, tanto a la salud como a la industria. Y la industria tiene una carga pesada, ¿no? Son como los pesos pesados, los patoicas. Se discutió tanto en el Parlamento, previo también por las asociaciones o en el Ministerio de Industria. Primero salió de una forma, con ciertos criterios para el mercado nutricional, para el octógono. La industria siempre lo ve como algo negativo, por las experiencias que hay, bueno, en Chile, que es a la que Uruguay adhiere. Si bien los patrones son distintos en cuanto a la cantidad de calorías, sodio, azúcar, pero bueno, la experiencia es similar a la de Chile. La industria siempre puso trabas, tanto es así que primero se aprobó de una forma, después se revió y se volvió a aprobar de otra, siendo un poco más laxa respecto a los azúcares y a la sal. Desde el primer punto de vista, la ley involucra a la salud y a la industria. Y ahí se da una competencia que puede llegar a ser desleal si no se toman las cosas como muy en serio, ¿no? Porque la industria en un momento argumentó de que con ese etiquetado ellos iban a tener menos ventas, iban a disminuir los puestos laborales, pero en ningún momento ellos se pensaron en rever sus productos y de qué manera poder reformularlos, que sería como el objetivo. Bueno, no querés tener el sello, revé tus productos, reformulalos, identificá que estos son riesgos, ¿tá? Todo basado por evidencia, ¿no? El consumo de sodio, calorías, grasas saturadas, grasas, pero la industria no quería eso. Entonces se llegó a que la fórmula permite un poco más de azúcar y un poco más de sal de lo que estaba establecido primeramente. Hay productos que reformularon, sí, sus contenidos. Pero bueno, de repente en la sal no hay mayor sustituto, pero en el tema de los azúcares pasamos a otro debate ahora, que es el tema de los edulcorantes. Los elaboradores, bueno, reformularon sus fórmulas disminuyendo el azúcar, pero agregando edulcorante, que ese es una batalla que se va a dar, supongo que a corto plazo. No es solamente el tema de los azúcares, sino también por lo menos, como lo ve la industria, en la reeducación de nuestros gustos. Sí, entonces, bueno, no tener azúcar, pero bombardearnos con un montón de edulcorantes no calóricos artificiales no dejan tampoco un beneficio a largo plazo. Como nutricionista, veo que quiénes son los benefactores, la población está teniendo, no sé si una visión más crítica, pero por lo menos se hizo más visible, que esto ya es importante. Hay algunos estudios que muestran que, por ejemplo, un 70% de la gente, de la población, no mira la información nutricional, que estaba atrás, muchas veces abajo de la solapa. Bueno, hoy en día se ha visto que, no tengo ahora realmente el número, pero la gente le está prestando atención, o por lo menos lo ve, eso es importante. La gente por lo menos lo ve y está abierta a por lo menos cambiar, ¿tá? Y desde la consulta nutricional y en el campo, en el territorio, la verdad que lo veo como una herramienta bastante útil, ¿sí? Cuando vemos que los alimentos tienen esos sellos negros, octógonos, ¿tá? O sea, son muy visibles, que tienen que tener tanto tamaño. La industria también tuvo que ver con el tamaño, porque de repente el envase tiene que tener tanta visibilidad. Se hizo más visible y desde la consulta me veo muchas veces repitiendo la frase de, bueno, vieron que ahora los alfajores, las galletas, los panes tienen un etiquetado y que muchas veces, por ejemplo, un alimento light dice exceso en azúcar, un alimento bajo en grasa dice exceso en calorías. Entonces, como también se puede ir desenmascarando o por lo menos dando visibilidad a cosas que solamente eran notorias en la consulta, cuando uno iba y decía, mirá que la mermelada light tiene mucho azúcar. Así que bueno, como herramienta en lo personal y en la actuación profesional la veo muy útil por lo visible. Otras personas también he escuchado que dicen, ah, pero tiene más sellos, más rico. porque tiene más azúcar, tiene más grasa. No, dame la que tenga más sellos, ¿no? El tiro por la culata.